Hoy en Los Especialistas vamos a conversar con el filósofo Juan Ignacio Riveros, quien estuvo compartiendo unas charlas sobre Platón y la belleza, desde las ideas y su relación con la poesía. Juan Ignacio estudió en la Universidad de Navarra, España. Bueno, las charlas estaban dirigidas, en realidad era un módulo corto, dirigido a alumnos de la Católica, de la carrera de diseño. Entonces, la idea de fondo de las charlas, o sea, es ir explorando el pensamiento de varios filósofos respecto a la estética. O sea, la estética es la filosofía de la belleza. Entonces, como en casi todas las áreas del conocimiento, los griegos fueron los fundadores, ¿no? Los primeros en pensar sobre qué es la belleza, cómo se relaciona, por ejemplo, con las artes, cómo se relaciona con la naturaleza, con el hombre, etc. Entonces, Platón tiene un diálogo muy bonito, que es el Simposio, que es uno de sus diálogos más famosos, y yo estudié un poco ese diálogo y en concreto un poco su teoría estética en el diálogo. Entonces, las charlas iban sobre eso, iban sobre la teoría estética de Platón en ese diálogo. Bueno, ¿cuál es el tema principal de este diálogo? La estética, también la relaciona con la poesía, tengo entendido. Sí, bueno, los diálogos de Platón es difícil encontrarles el tema porque son, tienen, sobre todo diálogos como este son súper ricos, ¿no? O sea, hay muchos temas dentro del diálogo. En concreto el simposio sobre el amor. O sea, el tema, si quieren ponerle un subtítulo al diálogo, es Simposio o sobre el amor. El banquete lo traduce en español, o sobre el amor. Y pero sí trata temas estéticos. Entonces, el simposio es muy importante para entender la teoría la teoría de las artes de Platón, si se puede decir así, porque no es exactamente la teoría de las artes, sino que es más bien su posición respecto de la poesía, de los poetas. Cuando decimos poetas, hay que tener un poco de cuidado porque los griegos no tenían, no, para los griegos la poesía no era como que nosotros digamos, no era un libro de T.S. Eliot o de Rilke que se lee en silencio. La poesía es una actividad pública. En la Atenas de la época de Platón era sobre todo el teatro, pero también Homero, que se recitaba en voz alta. Entonces, los poetas eran los grandes educadores de la ciudad, ¿no? Eran los que iban por la ciudad, iban a través de los mitos, a través de los cuentos, sancionando lo que era malo y incitando el bien, digamos. O sea, mostrando los ejemplos de heroicidad que tenían que seguir las personas. Entonces, Platón en este banquete un poco se enfrenta con los poetas. Hay en la República una frase muy bonita que dice, bueno, muy bonita, muy reveladora sobre la posición de Platón. Dice, hay una antigua querella entre la poesía y la filosofía. O sea, hay como una especie de pelea. La poesía y la filosofía están desde muy antiguo peleadas. Hay que entender bien lo que quería decir Platón, ¿no? Entonces, el simposio es clave para entender lo que él pensaba. Platón básicamente, y esto luego lo van a acusar algunos filósofos modernos como Nietzsche, por ejemplo, que lo acusa de ser el gran destructor de la tragedia, ¿no? De la visión trágica del mundo, y de inaugurar la época de lo que Nietzsche llamó el optimismo racionalista, ¿no? El optimismo de la razón. Y en el fondo, si uno lo piensa bien, Platón es básico para nosotros en ese sentido, ¿no? Porque el punto central de la tragedia era aceptar el propio destino, ¿no? Los dioses ya se han jugado lo que nosotros tenemos que ser. ¿Y qué nos compete a nosotros? Aceptar nuestro destino con la cabeza en alto. Pues, es una vida moral en el paradigma trágico. Para Sócrates no. Y es la lucha que él tiene con los... ¿no? Dice, no, el hombre es capaz de conocer el bien, es capaz de cambiar de alguna manera su destino, de alguna manera. eso con el cristianismo se sella, ¿no? Se queda la idea de libre albedrío. El hombre es libre, el hombre es capaz de escoger qué quiere para él, ¿no? El caso del cristianismo, ¿no? la opción radical: servir a Dios o no servir a Dios, ¿no? Irse al cielo o no. Pero de alguna manera Platón lo descubre ya. Entonces es el corazón de su crítica a los poetas. Luego hay muchos temas que son más estéticos en el sentido fuerte, digamos, ¿no? O sea, que tratan sobre la belleza. Y en el simposio en concreto, Platón explora la relación que hay entre la belleza y el bien, porque ya hemos visto que el principal interés de Platón es más ético que estético, pero sí que hay un interés estético, ¿no? Porque él plantea que la belleza es como la cara sensible del bien. Es la forma que tiene el bien, que es inteligible, es una idea inteligible eterna, es una idea, ¿no? De presentarse a los ojos humanos, ¿no? Y pues también por eso el simposio tiene como subtítulo un diálogo sobre el amor. Pero Platón explora en qué sentido el amor erótico, en qué sentido el amor carnal, digamos, puede llevarnos también a subir, digamos, por esa escalera del amor hasta llegar a la idea de la belleza, que es la idea del bien. En esos años, en esas épocas, ¿cómo era entendida la estética, quizás a diferencia de lo que él mismo planteaba? No existía, o sea, si uno ve, curiosamente la raíz de la palabra estética es griega, de aesthesis, sentido, o sea, sentido en el sentido de sentidos, el gusto, el tacto, ¿no? Entonces eso significa, la estética viene de ahí, pero la estética es una disciplina súper moderna, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Ahí empiezan a plantearse los problemas estéticos como independientes de los problemas de la metafísica, o de la ética, o de la antropología, o de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Que antes estaban como englobadas en esas áreas. Entonces, en ese sentido, la estética, las cuestiones estéticas, digamos, ¿no? Si en filosofía preguntan a alguien que se dedique a la estética, ¿y tú a qué te dedicas? Las típicas preguntas que se hacen es, ¿puede lo feo de alguna manera ser bello, ¿no? ¿Puede, qué es lo sublime? ¿Cuál es la diferencia entre bonito y sublime, ¿no? ¿Puede el arte siempre tiene que ser inmoral o puede ser inmoral, ¿no? ¿Lo bello puede ser malo? Preguntas son muy modernas. Entonces, en el mundo antiguo, estas cuestiones eran secundarias, digamos, o sea, de hecho, no se planteaban así. Pero una cosa muy, muy interesante es que los griegos, y sobre todo los filósofos, la filosofía griega nace de la admiración, ¿no? La admiración es un sentimiento muy estético, en el sentido fuerte, ¿no? Es el asombrarse ante la belleza de las cosas, del mundo. Entonces, yo creo que sí se podría caracterizar su posición, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Como es que para ellos, los griegos estaban encantados con el mundo, que a lo mejor nosotros ya no tanto, somos un poco más pesimistas. Y cuando digo nosotros, a lo mejor me refiero a la filosofía moderna, ¿no? Los más pesimistas, unos tipos más lúgubres. El griego era más optimista. Hasta Nietzsche se dio cuenta de eso, ¿no? Y le decía eso a Sócrates: tú eres un optimista, ¿no? El optimismo de la razón. Pero no, yo creo que esa sería la forma, digamos, de que tenían los griegos de enfrentarse con la belleza. Sobre todo Platón, ¿no? O sea, hay un gran mito sobre Platón, que es que a Platón lo sensible no le interesaba, ¿no? Hay buenas razones para creer en eso, ¿no? Bueno, las ideas, ¿no? Que son inmateriales, son eternas, son arquetípicas, ¿no? Y algunas veces nos puede sonar como frío, pero no, o sea, Platón era muy humano en su forma de pensar. Y el simposio es un diálogo en el que se muestra mucho eso. Sobre todo Sócrates, ¿no? La imagen de Sócrates, que es súper humana, te apela un montón. ¿Cuáles eran los arquetipos que se planteaban del amor ahí? ¿Había una clasificación? ¿Había uno solo? Esa es una buena pregunta, porque ¿cómo se dice amor en griego? Hay muchas formas de decir amor en griego. Mejor nosotros, nuestra tendencia es, cuando hablamos de amor, es a reducir todo a amor erótico, ¿no? Amor, o sea, amor entre un hombre y una mujer. Y también decimos, no, una mamá ama a su hijo y tal. Pero los griegos eran súper quisquillosos para diferenciarlo, tenían palabras distintas. Por ejemplo, el amor de amistad, la filia, que era un amor más alto que Eros, desde el punto de vista de los griegos. El amor de la amistad era un amor más, más espiritual, era un amor más libre de ataduras biológicas, entonces era superior, ¿no? El amor de una madre, un hijo, es estergue, es como una especie de cariño. No es Eros, tampoco es filia, es otro tipo de amor. Pero yo luego creo que el amor más interesante, el amor que no es precisamente griego, pero que él, digamos, es planteado por primera vez en griego, aunque tienen sus raíces hebreas, que se ágape. Los cuatro amores, ¿no? Ágape, filia, Eros. Ágape es el amor donal, ¿no? O sea, ser don para otro, darse. Que es como... O sea, el evangelio está escrito en griego, ¿no? Entonces no es que lo meto aquí forzadamente, sino que es parte de la cultura griega, pero no es de la cultura griega helenística y cristiana, que es muy fuerte. Es que es el amor en sentido fuerte es, si quieren, para los griegos, por lo menos cristianos, ¿no? Era... entrega, ¿no? O sea, era darse totalmente, era querer el bien del otro porque es bueno para el otro y no para mí. Eso era el paradigma de amor, lo más importante. Bueno, Juan Ignacio, tú has estudiado griego, sabes griego, hablar griego. ¿Cómo lo has estudiado, Platón? ¿Lo has estudiado en griego y has descubierto, así como nos has ido explicando, algunas palabras relacionadas al amor, relacionadas a la estética? Sí, o sea, es un desafío. O sea, no es fácil leer a Platón en griego, digamos, ¿no? Siempre, o sea, sí he leído este diálogo en concreto, he leído en griego varias veces porque era mi investigación, digamos. Pero sí, y la investigación en filosofía antigua y en sobre el mundo antiguo en general siempre tiende a tener ese sesgo filológico, ¿no? ¿Qué querían decir los griegos cuando decían esto, ¿no? O sea, porque ustedes saben que no hay un sinónimo perfecto en un solo idioma, ¿no? Si yo digo, no sé, auto y digo coche, no es lo mismo, o sea, tienen dos connotaciones distintas. En concreto, coche es una palabra que tiene una connotación más antigua, ¿no? El coche era lo que tiraban los caballos, el auto es el automóvil, se mueve a sí mismo, entonces es más moderno, aunque decimos lo mismo para las dos cosas, ¿no? Decimos un coche, un auto, es sinónimo, pero no es un sinónimo perfecto. Entonces, en los idiomas pasa eso por tres, o sea, no hay una forma exacta, a veces, de traducir palabras. Entonces, es muy importante saber el idioma. Si uno estudia un texto, uno tiene que saber el idioma del texto que está estudiando para poder hacer este tipo de distinciones y para poder entender el texto. Entonces, ¿y qué palabras estás estudiando? ¿Qué palabras? Bueno, yo en concreto en el simposio he trabajado los verbos de deseo. Desear. En griego hay muchas formas de decir, igual que en español, ¿no? Pero tienen matices distintos. Por ejemplo, si yo quiero decir querer es una forma de deseo, ¿no? Pero en griego es una forma de deseo netamente racional, ¿no? Es el deseo de la voluntad, si quieren es la voluntad en cuanto que es deseo. Es el deseo que me es presentado por la inteligencia. Se dice bulomai, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno quiere decir un deseo más carnal, uno dice epithumó, que es otra palabra, ¿no? Es deseo en un sentido. Cuando uno quiere decir, por ejemplo, el deseo propio no solamente carnal en el sentido corporal, sino el deseo sexual, es ero, estar en amor, que no es necesariamente siempre deseo sexual, sino que a veces significa estar enamorado, también depende del contexto. Luego una palabra griega súper importante es filo, amar, pero tiene esa connotación que lo acerca a la filia, a la amistad, ¿no? Pero también se utiliza en otros contextos. Bueno, es que hay muchos verbos, es casi interminable. Y La importancia de Platón de plantear este tema en diálogos, en un formato, como tú decías, así como lo ha presentado. Ese es un gran tema de los que estudian a Platón y es interminable la discusión que hay, porque Platón escribió diálogos. Pero tiene mucho que ver con cómo veían los antiguos a la escritura y en general el estatus que tenía la oralidad en el mundo griego, la palabra dicha en voz alta. No es lo que decía de los poetas. Poesía no es lo que uno lee en un libro por el griego, poesía es lo que escucha en el teatro o en el ágora mientras alguien la recita. Lo mismo pensaba Platón. Platón no era ajeno a su cultura en este sentido. O sea, para Platón lo importante en los diálogos son como libros de texto, son materiales pedagógicos. Entonces se especula que es lo que utilizaba la gente en la academia antes de poder entrar propiamente a estudiar con Platón, ¿no? Pero la verdadera doctrina de Platón, que es lo que pensaba Platón, en los diálogos se entrevé, pero no está escrita en forma de tratado. Pero de alguna manera los diálogos están pensados para introducirte a la filosofía, más que para decirte lo que Platón pensaba. Y eso los hace más interesantes, también para nosotros, porque nos apela más, a lo mejor, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender qué es lo que querían decir. Entonces es muy interesante. Y también son, en ese sentido, bueno, es otra cosa que decíamos en el módulo, ¿no? O sea, desde el punto de vista estético, son obras de arte. Como Platón, se cuenta que Platón, antes de conocer a Sócrates, escribía tragedias. Y había escrito tragedias muy buenas. Cuando conoce a Sócrates, claro, como Sócrates criticaba a los poetas en el sentido que habíamos dicho antes, destruye sus tragedias. Y de alguna manera los diálogos son como lo que Platón le dejó al mundo, ¿no? O sea, la obra de arte de Platón son los diálogos. ¿En qué, bueno, cuáles han sido los conflictos que tú has tenido con esos diálogos? ¿Si te ha interpelado, si te ha contradicho en algo? Platón es un autor muy contracultural para nuestros días, ¿no? O sea, si uno va a una facultad de filosofía, en general, no todos, pero en general, la gente estudia a Heidegger, a Nietzsche, a Foucault, ¿no? Entonces, y Platón es... o sea, yo creo que Platón, nuestra cultura es un poco una piedra de escándalo, ¿no? O sea, dice cosas que a lo mejor van mucho en contra de nuestros presupuestos, ¿no? Por ejemplo, nosotros quizás somos un poco relativistas, ¿no? Tu verdad, mi verdad, la verdad. Platón no pensaba eso, ¿no? Platón estaba al servicio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ese era su interés. Y de hecho, en su tiempo, hubo gente que pensaba un poco como en clave relativista, los sofistas. Y les ganó la pelea. Yo creo que es muy interesante para nosotros hoy en día decir, ok, nuestros presupuestos, vamos a revisarlos a la luz de Platón. ¿Qué tiene que decirnos, no? Preguntas como que están a flor de... están en el día a día de nuestro debate público, ¿no? Preguntas morales, ¿existe el bien? ¿Existe una acción moral que es absoluta? ¿Está permitido en alguna situación matar? ¿Qué el tirano, no? Entonces esos son temas que Platón tocó de alguna manera. Entonces es muy interesante verlo. Y yo creo que sigue siendo súper actual en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te ha ido en las charlas estas que has dado en la universidad? Súper bien, he aprendido mucho. Uh-huh. O sea, yo era la filosofía, lo bonito de la filosofía. O sea, la filosofía a veces se plantea como una disciplina más, ¿no? Bueno, la física, está la historia, está la matemática y está la filosofía. Yo creo que es una forma muy pobre de plantearla. La filosofía no es una disciplina cerrada. La filosofía es, como decía alguien que ahora no me acuerdo quién, pero que conste que estoy citando, ¿no? La filosofía es el esfuerzo testarudo por pensar claro. Entonces, en las clases lo que yo veía es que la gente que era de diseño, que no es, digamos, de mi área desde el punto de vista académico, se interesaba un montón por lo que estaba diciendo y me planteaba preguntas que no sabía responderme, me la planteaban desde su óptica, entonces se generaba un diálogo. Y en ese sentido yo creo que la filosofía es súper, súper importante en el colegio, desde luego, porque en el colegio se ponen las bases para pensar, pero sobre todo en la universidad. O sea, las universidades se han vuelto súper técnicas. La gente va y estudia solo una cosa, solo lo que les interesa, ¿no? Y hay gente que está muy bien con eso. Pero hay gente que se da cuenta que vivimos en un tiempo de crisis y que estudiar el modelo no basta, sino que hay que repensar el modelo y hay que pensar modelos nuevos. Y para eso hay que poder pensar con claridad. Y en ese sentido yo creo que la filosofía ayuda mucho. Debería estar más metida en las mallas curriculares, no solamente las carreras de humanidades o de humanismo, en todas las carreras. Hace un rato estaba almorzando con un amigo que es médico. Decía, me interesa cada vez más la bioética, porque es súper actual. Porque lo más importante y lo más interesante que tiene un médico que decirle a la sociedad no es si cuál es la cura del cáncer, más duro que suene, no es lo más interesante. Lo que la gente mira a un médico para decirle, oye, ¿los médicos pueden decirnos cuándo empieza la vida? O no. O es un tema de opinión, ¿no? O cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Animar a la gente que a lo mejor, no sé, abra y lea estas cosas, ¿no? O sea, alguna vez me han dicho que el griego es exótico, ¿no? Que las cosas griegas son exóticas, que el mundo antiguo es exótico. Y es nuestro. O sea, ya sé que ahora está la moda de decir que no somos occidentales, pero somos occidentales, o sea, pensamos occidentalmente. Es verdad que también nos ha influido otras culturas, pero primordialmente somos occidentales. Nuestra forma de pensar, la política, la ciencia, la educación, las relaciones personales, está basada en Grecia. Entonces, si alguien quiere entender de qué va nuestra cultura, tiene que volver ahí, y es muy importante. Fue Juan Ignacio Riveros en este su espacio de los especialistas.